Buen día, oyentes. En Córdoba, la especulación inmobiliaria es una problemática que afecta al 47% de las familias que necesitan acceder a una vivienda. Este dato se desprende de un relevamiento que hizo el Comité Popular Córdoba rumbo a Hábitat 3 en varias ciudades de Córdoba. Jesús María es una de las ciudades con mayor especulación inmobiliaria del norte de la provincia. El acceso a la vivienda propia es un sueño difícil de visualizar para muchas familias. Por eso, el municipio decidió crear un plan de viviendas para ayudar a más de 90 familias a acceder a la casa propia, solución que hoy se convierte en una problemática para las familias adjudicatarias y preadjudicatarias porque el Ejecutivo, encabezado por Gabriel Frisa, decidió aumentar la cuota un 40% sin haber consultado a los y las vecinas beneficiarias del plan, lo que despertó la indignación y organización para frenar el aumento. Tengo la posibilidad de adjudicar, digamos, pero estoy cruzando los dedos para que no me salga la casa porque no podría seguir pagando si salgo sorteada, en el caso de ser sorteada. Entonces es como una esperanza, como una ilusión que se me cae a pedazos, ¿me entiendes? Ante la indignación generada, el intendente del PRO, principal referente del intendente alineado con Macri, tuvo que acceder a recibir a las familias para escuchar las demandas y dar marcha atrás con la decisión tomada. El argumento fue contundente. Y hoy nos pega un doble impacto, que se nos actualice la cuota muy severamente en un periodo de tiempo muy corto, y segundo, la situación social de la cual nos ha, o sea, este cambio de gobierno, todo lo que generó. Y hoy por hoy eso es lo que nos obliga, sea del rubro, el que sea en el que estemos trabajando, que estemos en esta situación de no poder llegar. O sea, acá la premisa es, no es que no queramos pagar nuestra casa, sinceramente no llegamos en muchos de los casos. Frisa se topó con el primer conflicto directo que generaron las políticas económicas y sociales del gobierno nacional, del cual él es el referente en la ciudad. La solución todavía no está cerrada, pero la presión de los y las vecinas generaron que el gobierno dé marcha atrás con el aumento de la cuota que superaría ampliamente el costo de un alquiler en la ciudad. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.